frente a Cancillería, y son ellos los únicos responsables de que todo esto esté sucediendo. El caos es general, no solamente en un consulado. Tenemos 3 o 4 consulados que tal vez se salvan un poco de todo este desbarajuste que ha habido, y no cuando se cae el citado, cuando se cae el citado es que todos quedan jodidos. Es simplemente por los procedimientos que están haciendo para llevar mejor los trámites de los ciudadanos. Pero la verdad, Jorge y los oyentes, es que en el mundo entero, en los más de 120 consulados que tenemos colombianos en el exterior, todos están funcionando mal, por una u otra razón. 3, 4 consulados, repito, entre ellos Madrid, creo que en Estados Unidos hay 1 o 2, en Argentina funciona medio bien, en Costa Rica también, pero la mayoría de consulados son un desastre total. El problema de todo esto es que ahí sí no salen los llamados líderes políticos que salen a hacer revueltas para favorecer al señor Petro, ni para pelear dizque por causas allá en Colombia. Ahí sí no salen a hacer esas manifestaciones. ¿Dónde están escondidos? Les da miedo, porque saben que va en contra de su gobierno, de su papito, de su amo. Eso está muy mal, esos no son líderes políticos, esos son idiotas útiles que se prestan para determinadas situaciones, pero para lo grande, realmente lo que interesa en el exterior, los colombianos en el exterior, no les importa. Esperemos que lleguen elecciones y antes de 6 meses están pidiéndole a todos que voten por uno o por el otro, porque ha sido lo mejor. Esos sinvergüenzas que salen a hacer eso, a engañar a los ciudadanos en época electoral, son los que deberían ponerse ahorita al frente y convocar manifestaciones en todos los consulados del mundo para decirle al gobierno lo que está pasando. Pero eso no va a suceder en este gobierno, porque los que salen generalmente a las calles a pedir eso son del propio gobierno. Entonces no les conviene alterar algo contra el propio sistema. Entonces esto, mientras que siga así, mientras que siga ese radicalismo político, esa idiotez política, que es una enfermedad mental, el radicalismo político es una enfermedad mental, porque no deja ver más allá de nuestras narices, porque la gente cree que lo que hacen los buenos, que ellos consideran buenos, son las cosas buenas, y el resto todo es malo. Entonces, aquí hay un problema realmente es de popular, aquí hay un problema de ciudadanía, aquí hay un problema de falta de valor, de falta de valentía, y de verdadero liderazgo para convocar cita. Es más, no convoquen en la calle. Yo soy uno de los que no comparto las convocatorias en la calle, aunque sé que son democráticas, es un derecho, pero hay vías jurídicas, vías, herramientas, a través de firmas que se pueden recoger en los consulados, firme aquí que el sistema está mal, esto y esto, y se mandan allá, y eso también es valedero, porque también es un derecho que tenemos. Pero si no, saliendo a la calle, alborotando a la gente, gritando, echando madrazos, groserías contra el gobernante de turno, contra los anteriores, entonces no se puede manifestar. Entonces, la ciudadanía también caso, es responsable de esto. En todo caso, Ricardo, recordemos que quienes se manifestaban anteriormente, ahora están en los consulados gobernando, ejerciendo, es decir, están en el poder. Eran lo que veíamos anteriormente, por ejemplo, en el caso de Valencia, Movilízate, en fin. Pero volviendo al problema, el asunto es grave, porque vemos aquí una situación que parece no tener fondo, es un detrimento en los servicios consulares. Ya desde el principio del gobierno de Gustavo Petro, que veíamos que el señor Álvaro Leiva, el canciller, estaba siempre preocupado, era por Nicolás Maduro, al igual que evidentemente Gustavo Petro cuando salían a hablar de la política exterior. Y que yo recuerdo tampoco, Petro nunca se ha referido a los colombianos en el exterior. No es una prioridad de su política. Yo creo que, ¿no crees tú, Ricardo, que también todo esto explica la situación en la que nos encontramos en estos momentos? Y eso, que faltan 2 años del gobierno Petro. Sí, mire, claro, evidentemente. No, Petro se ha dicho, habló mucho de los colombianos en el exterior cuando estuvo en campaña. Prometió 50.000 cosas. De hecho, ahorita, creo que hace unos días, se reunió la petarda esta de la representante que tenemos en el Congreso. Se reunió, dice, a una mesa de trabajo porque van a empezar a trabajar sobre la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre la atención consular. Esto lo he visto yo desde hace 17 años que llevo en la causa Colerred, que lo hacen. Y realmente las reestructuraciones nunca han sido realmente de fondo, porque como está la política metida de por medio, está la mermelada, está el torcido de por medio, y es pagar los favores políticos que se hicieron en campaña, entonces va a ser difícil que haya una reestructuración realmente en regla general, realmente basada en la legislación, en la norma, porque siempre van a querer tener la mitad de los cónsules o embajadores a criterio del presidente o del ministro. van a nombrar a quien quieran, hijo, lo dice la ley, dije que un 20-30% le han subido al 50, pero pretender tener el siquiera el 80, el 90, el 100%, eso es casi un imposible, porque aquí es cuestión de mentalidades, y la mentalidad política que tienen nuestros gobernantes es pagar obviamente sus favores. Entonces, aquí se está presentando un grave problema, y es que el señor Gustavo Petro, el del tal cambio, que no ha habido tal cambio, que prometió muchas cosas para los gobiernos del exterior, está haciendo exactamente igual que los anteriores, y peor, porque al menos el anterior, así le duela a quien le duela, y los trámites que hicimos ante ellos, todas las protestas que hicimos, todas las gestiones que hicimos ante ellos, conseguimos, porque me incluyo dentro de ellos, y ya dentro de poco sacaré mi libro, Así tumbamos un impuesto, donde le cuento a la gente cómo fue que tumbamos el impuesto de timbre nacional, que equivalía al 40% del trámite, del costo de los trámites en los consulados. Eso lo hizo el anterior gobierno, y nadie salió a aplaudirlo. Nadie salió a decirle qué buen trabajo hizo. No, más de uno dijo, no, es que eso es un trabajo de la ciudadanía. Claro, las ideas son buenas, pero si no encontramos quien las ejecute, no siempre un carajo. Entonces, ahí sí no sale nadie. Y ahorita diciendo que el peor gobierno fue el anterior, pero no han dado cuenta que economizó el 40%. Cuando un pasaporte costaba 127, ahora cuesta 67 euros. Eso no lo dice nadie. Entonces, nos estamos dando cuenta que gobiernos anteriores han hecho mucho más cosas por los colonos del exterior que lo que ha hecho este, que fue el que más prometió. Y el que prometió un radical cambio, que fue el cacareado cambio que ellos esbozaron por toda su campaña. ¿Dónde está? No está. Y tampoco veo dónde están esos idiotas útiles que salieron a votar por este gobierno y por la petarda esta que tenemos en el Congreso. ¿Dónde están criticando esto? ¿Dónde están todos esos pocos de cobardes? Porque eso es cobardía. Pero de todas formas, en el momento en que más les conviene una campaña, y luego cuando ocurren las cosas ahí sí se quedan calladitos porque no pueden hablar, Ricardo, en contra de él. Eso es cobardía. Ricardo, de todas formas, cuando dices idiotas útiles que votaron por él, hombre, antes, cuando están de candidatos, pues tienen un discurso bonito y no queda otra cosa que creerles. Y la gente apostó, los que votaron por él, apostaron por un cambio, y muchos de los que votaron por Gustavo Petro, por este gobierno, pues hoy se sienten defraudados, y la culpa quizás es la misma también de otro gobierno. Claro, aquí se está viendo mucho más la situación, ¿no? Pero yo digo que la responsabilidad del votante tiene un límite, cumple con elegir. Otra cosa es que el gobernante le falle. Eso es lo lamentable. En todo caso, Ricardo, como quiera que hoy estamos cortos de tiempo, la próxima semana, por favor, el jueves, vamos a seguir abordando este y otros asuntos. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, porque de momento, por lo menos, lo que yo he solicitado a mí no me han respondido. Y sí que vi por allá en un medio colombiano que la Cancillería había dicho de que había un problema y que estaban trabajando para solucionarlo y que era una falla en el sistema, pero no se sabe hasta cuándo. Y entonces solamente toca estar pendiente a ver hasta cuándo va a perdurar esta problemática, que sí que afecta a muchos colombianos que están intentando realizar trámites en el exterior. Un fuerte abrazo, un feliz fin de semana, Ricardo. Gracias, Jorge, para ti y todos los oyentes, y nos vemos dentro de 8 días. Ricardo Marín, de la plataforma Coles en Red. Allí puede encontrar abundante información de interés para los colombianos en el exterior. Es el momento de una breve pausa y de vuelta vamos a estar con Aliter Abogados. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y ahora todos los viernes son de La Tusa. Menú con 3 entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de 6 personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy.

perfecto. Te bronceas mientras me deleito. Ojito celeste, mar de tricks and cake, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese pantisito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que serás mía. Y no encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fuera mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Ya, ya, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ey, Maluma, baby. Avanzamos en el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. En breve vamos a estar con el equipo de Aliter Abogados, conociendo más acerca de la inmigración, en este caso aproximándonos a Colombia. Pero ahora damos un vistazo a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País destaca hoy en portada: Puigdemont va a las catalanas y renuncia a las europeas. Entre tanto, El Mundo, por su parte, destaca como titular más importante: regresa el proceso. Es decir, es la misma noticia. De al otro lado del Atlántico, destacamos los titulares del diario El Clarín de Argentina. En primera página, titula: ajuste fiscal, Milei aumenta las jubilaciones por decreto. Pasamos también a la prensa de Chile. El diario El Mercurio titula: Tribunal Constitucional objeta la norma que recalculaba la deuda de las ISAPRES y permitía su sostenibilidad. Avanzamos en este repaso de los titulares de los principales periódicos. El diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia. Nos hacemos eco en este caso de su edición digital. No disponemos de la impresa, como es el caso de los anteriores medios. El Congreso de Estados Unidos pidió evaluar compromiso de Petro con el Estado de Derecho. Es una noticia muy importante. En su partida presupuestal, el legislativo también pidió un reporte sobre la situación en el Darién. Recordemos que es la zona por donde están pasando inmigrantes, camino precisamente hacia los Estados Unidos. También trae el diario El Tiempo el informe reservado de la captura en Texas de un colombiano ligado al Clan del Golfo, un peligroso grupo criminal. Supersalud investiga a 3 gestores farmacéuticos por desabastecimiento de fármacos. Es otro de los males que viene padeciendo Colombia, desabastecimiento de medicamentos. Y en otro titular, ya en los deportes, España pone a prueba la evolución de la selección Colombia antes de la Copa América. Pasamos ahora a los titulares que encontramos en la prensa de Venezuela. El diario El Nacional, en su edición digital, destaca: Uribe, en referencia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre la detención de opositores en Venezuela. Lo más triste es la falta de reacción contundente del mundo democrático. En otros titulares, comunidad universitaria rechaza sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que suspende las elecciones en el claustro. Y siguiendo con más, la Vinotinto se paró bien, pero cayó ante Italia. En referencia a la selección venezolana de fútbol, que también jugaba partido amistoso en el marco de la fecha FIFA. Son los titulares de los principales periódicos. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. El presidente Abinader dice que seguirán deportaciones de haitianos y no aceptará campos de refugiados. Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aliter Abogados es un despacho muy completo. Bueno, disponemos precisamente de amplia información en un segmento. Hoy nos acompaña Astrid Elena Arias. Nos viene a hablar concretamente de cómo viene Aliter Abogados prestando un servicio con Colombia. Astrid, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días. Perdón, Astrid, acércate al micrófono, por favor. Sí. Ay. Bueno, en breve, perdón. Entonces, vamos a estar conociendo más acerca de Aliter Abogados y la forma como viene prestando un servicio especialmente para los colombianos. Ahora sí, Astrid, buenos días. Bueno, ahí ya me pueden escuchar mucho mejor. A ver, ahí. ¿Está bien? ¿Vale? Ahí, bueno. Bueno, muy buenos días para ti, Jorge. Muchas gracias por esta invitación tan importante. Y también para toda la audiencia radial de la emisora Latinos FM en su programa Café Mañanero. Soy Astrid Elena Arias Suárez, abogada colombiana y, bueno, en esta mañana representando la firma jurídica de Aliter Abogados en la ciudad de Valencia, España. Bien, como se ha podido ver y escuchar, por aquí ha pasado también nuestro director de la firma, el doctor Juanita, quien ha hablado muy extensamente de todos los servicios tan importantes que presta tan prestigioso pool de abogados, donde hay cabida tanto para los españoles como para los latinos. También se presentó el doctor Roberto Quintero, abogado también colombiano, perteneciente a Aliter Abogados, que vino con también un importante tema muy sentido y de gran interés para la, como es el caso de la extranjería e inmigración. Bueno, y en esta mañana yo también presentaré un tema de mucho interés dentro de la gran gama de servicios que presta Aliter Abogados, como es nuestro servicio de poder llevar a cabo procesos colombianos para colombianos que estén aquí radicados en España y aún para los que estén en Colombia, que tengan nexos con españoles o que tengan algo que ver con esta hermosa patria española. Bien, Astrid, entonces vamos a contarle a nuestros oyentes cómo es posible realizar esos trámites desde España y de qué trámites estamos hablando concretamente. Bueno, muy bien. Bueno, es posible gracias a la pandemia, es algo pues paradójico, pero así fue. Desde el 2020, nuestro Estado colombiano en el tema de justicia ha podido virtualizar todos los procesos que tienen que ver con la rama judicial, ¿sí? En Colombia, nuevamente lo digo, la presentación de demandas, las audiencias, todo eso lo hacemos de manera virtual. En el caso, por ejemplo, de las notarías, pues allí todavía sí hay que presentar documentos, hay que autenticar poderes, pero para eso allí en ese caso pues tenemos coalición con los abogados radicados en Colombia. Estos casos, pues los más sonados que generalmente llegan al despacho, tienen que ver con diferentes disciplinas. Entre los temas de esas disciplinas, pues están los divorcios, las sucesiones, los alimentos de menores, patria potestad, tenemos la insolvencia económica, las asesorías jurídicas de creación de empresas en Colombia o viceversa, las conciliaciones extrajudiciales que son súper importantes, entre otras. ¿A qué se refiere cuando dice creación, asesoría jurídica para la creación de empresas en Colombia? Bueno, pues ese también es un tema que últimamente Jorge ha estado muy consultado porque hay situaciones en que, por ejemplo, los colombianos ya quieren retornar a su país, entonces llegan con la idea de, o quieren llegar con la idea de formar empresa. Entonces, claro, como han estado mucho tiempo en España, pues tal vez no conocen a fondo lo que, cómo se constituye, si van a hacer una compra de alguna empresa o también puede ser un español que también por unos nexos sentimentales o familiares, pues también quiera radicarse en Colombia. También hay mucha asesoría o por el contrario, que hay muchos empresarios colombianos que quieren migrar para España y seguir con el mismo, con su misma empresa, instalarla aquí en España. Entonces, allí estamos nosotros, los abogados de Aliter, esperándolos para poder asesorarlos muy bien y evitar de pronto situaciones fraudulentas para estos empresarios. Astrid, hablemos de un tema muy interesante, en las conciliaciones extrajudiciales. Muy importante, mira, Jorge, esto es de verdad algo muy bueno. Aquí, por ejemplo, se llama mediaciones, ¿sí? Pero es un tema que es de mucho interés. ¿Por qué? Porque esto nos evita a las personas e incluso también hasta para nosotros los abogados conciliadores, pues no tener que meternos y sumergirnos en ese tema tan engorroso, tan largo, tan costoso de ir pues a los estrados judiciales, sino que lo podemos hacer de una manera como su nombre lo indica, conciliatoria, o sea, que haya buen ánimo entre las partes y se puede conciliar muchas cosas, lo que he dicho, divorcios, sucesiones, bueno, y etcétera. Astrid, etcétera. Y una pregunta de pronto quizás un poco indiscreta, hablemos de costos. De costos, no, para nada indiscreto. Te cuento que es lo mejor que me has podido preguntar porque esto es lo que le va a encantar a esta audiencia, claro que sí. Y es que nosotros venimos con, como son, van a ser procesos colombianos, pues se va a cobrar, ¿sí? Como, o sea, temperar a la tabla oficial de los honorarios de abogados en Colombia. También la primer cita de 20 minutos es completamente gratis, así que van a tener muchas ventajas, muchas bondades. En cuanto a lo que hablamos ahorita de las conciliaciones extrajudiciales, pues yo voy a invitar, voy a tener el honor de invitar al doctor Alfredo Revelo en esta mañana, quien nos ha dado o nos ha suministrado un corto video donde nos explica muy bien también acerca de esta, de este proceso. Muy buenos días, doctor Alfredo Arévalo, y bienvenido a este programa tan importante. Primero que todo, mil gracias por esta gran invitación que me hacen para poder hablar de nuestra conciliación aquí en Colombia. Es una oportunidad para hacer conocer todo lo que significan los mecanismos autocompositivos y cuáles son sus resultados, cuáles son sus principios y los beneficios que trae la aplicación de nuestra conciliación en Colombia, la mediación en España. Primero que todo, nuestra legislación colombiana ha institucionalizado la figura de la conciliación mediante la Ley de Leyes que es el artículo 116 de nuestra Constitución Nacional. Y pienso que es lo mejor que ha creado nuestra justicia colombiana para ayudar de una manera diferente al de los estrados judiciales a solucionar sus diferencias a los ciudadanos y a la gente del común, y no solamente a ellos, sino también ante las instituciones, a solucionar cualquier tipo de diferencias. Especialmente es algo muy importante salvar problemas, solucionar problemas familiares, el cual redunda en beneficio también de una sociedad. Nuestra legislación colombiana tiene dos clases de conciliación: la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial. La conciliación judicial, sabemos muy bien, que se lleva ya mediante un proceso judicial en el cual un tercero toma la decisión dentro de un proceso, pero existe la etapa en la cual las partes pueden solucionar sus diferencias a través de un tercero llamado juez de la República. Sin embargo, nuestra legislación le ha dado la facultad a unos particulares, que me parece muy interesante, para poder desempeñar estas funciones con una fuerza legal inclusive mejor que la decisión que toman nuestros jueces de la República. Nuestra figura de la conciliación tiene unas características, unos principios fundamentales que le dan confianza al ciudadano para que puedan intervenir y puedan acudir a estos espacios de diálogo, de consenso, para la solución de sus diferencias. Estos principios tienen que ver, primero que todo, con la confidencialidad. Esto, las personas pueden decir lo que quieran sin ningún tipo de prevención, toda vez que dentro de la confidencialidad las partes no pueden decir lo que se dijo en una audiencia de conciliación, ni tampoco lo pueden tener en cuenta como un elemento probatorio. Yo creo que queda bastante claro cómo funciona entonces esas conciliaciones, Astrid. Sí. Ya para finalizar, entonces, ¿cómo pueden los usuarios, las personas interesadas, ponerse en contacto con Aliter Abogado o para obtener estos servicios? Claro que sí, los estamos esperando en la calle Colón 84, número 4, en Valencia, España. Pueden visitar la página web www.aliterabogados.com y contactarnos a través de la línea telefónica 963-73-5555. Deseo que tengan un verdadero encuentro con Dios ahora en Semana Santa. Y les comparto Juan 2.1, donde tenemos un verdadero abogado del cielo, ya que nosotros los abogados estamos limitados. Aquí en la tierra hay uno más poderoso. Que Dios les bendiga. Y nuevamente, Aliter Abogados es la buena elección que ustedes deben de tomar. Gracias, Astrid. Recuerden, Aliter Abogados, un despacho de confianza para defender todos tus derechos. Extranjería, por ejemplo, permisos de residencia, reagrupación familiar, nacionalidad, en lo que tiene que ver con ley de segunda oportunidad, paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas, por ejemplo, no poder hacer frente al pago o dación en pago. En el ámbito penal, violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia, etcétera. En el ámbito familiar, divorcios, contenciosos, convenios, reguladores con hijos. Aliter Abogados, experiencia y confianza. Para citas, 96-373-5555. 96-373-5555. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Estará con nosotros también la gente de Only One Comunicaciones, que tiene promociones muy importantes, y nos espera la información deportiva. Juega la Selección Colombia y juega España. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, el Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo. Con todos sus éxitos. A mi Dios.

ya está por aquí con nosotros María Fernanda Martínez de Only One Comunicaciones. Les recuerdo que tiene pues una serie de servicios muy importantes en lo que tiene que ver con el ámbito de las comunicaciones, fibra óptica, telefonía móvil, internet. María Fernanda, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Y cuáles son las promociones que tiene Only One Comunicaciones? Jorge, muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy emocionada de estar aquí. Como sabes, Only One Comunicaciones somos una tienda multimarca que trabajamos con todos los operadores que hay en el mercado actualmente. Y hoy, personalmente, vengo a traerte dos ofertas. Sí. Una giga para fibra en casa, más sí. móvil, 30 gigas con llamadas ilimitadas a nivel nacional por €35.99. Este es precio para siempre y sin permanencia. €35.99. Así es. Igualmente, para personas que no consuman tanto internet y necesiten un poco menos, tenemos 300 megas de internet más el móvil de 30 gigas, igualmente con llamadas ilimitadas a nivel nacional, por $31.99. Igual, precios para siempre y sin permanencia. Muy bien. Vamos a recordarle, por favor, a nuestros oyentes dónde está Only One Comunicaciones. Claro que sí. Estamos ubicados en el barrio San Isidro, en la calle de Mariano de Cavia número 29, cerca a la estación del metro San Isidro. Es súper fácil llegar. Allá los esperamos con todo el gusto. Only One Comunicaciones, todo en internet, en fibra y móvil. Y móvil, así es. Qué bien. El horario de atención, por favor, María Fernanda. Claro que sí. Estamos de lunes a viernes de 9 a 9. No cerramos en las tardes o al mediodía. Estamos de corrido. Y los sábados estamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. En Only One Comunicaciones, las personas inmigrantes van a encontrar una mano amiga. Alguien que le va a facilitar las cosas, no importa que todavía no tenga la documentación. Siempre va a haber una alternativa para los usuarios. Hablemos un poco acerca de esta sensibilidad que se convierte prácticamente como un servicio social de Only One Comunicaciones, por llamarlo de alguna forma. Claro que sí, nosotros tenemos el denominado plan amigo, que consiste en brindarle el servicio a aquellas personas que no tienen la facilidad por temas administrativos adquirir los servicios de telefonía, de comunicaciones. Como saben, normalmente los operadores nos van a pedir el documento oficial, el NIE o el DNI. Para este caso, nosotros estamos con el plan amigo, con el cual se pueden acercar y nosotros le podríamos brindar el servicio que más se le acomode a sus necesidades sin que este tema les afecte. En este caso, nosotros daríamos la cara por nuestro cliente y tendríamos la facilidad de darle acceso a los servicios sin necesidad de que este tema administrativo se les afecte. Bueno, Mafe, de verdad, muchas gracias por tanta sensibilidad con nuestra población inmigrante, cosa que agradecemos. Porque sabemos perfectamente las dificultades que conlleva a veces, pues, que le pida que si un contrato, que si estar empadronado en tal parte, que si tal cosa, que si la nómina, que eso es lo más recurrente, ¿no? Así es. No todo el mundo tiene la fortuna, la dicha de tener una nómina. Y también porque es una manera de quizás acabar con algo que es muy engorroso, muy molesto. Tener que pedirle el favor a alguien de que le dé una línea de le dé de alta a nombre de otra persona, en fin, qué bien que Only One Comunicaciones esté pensando en este tipo de soluciones. Vamos a recordarle, por favor, la dirección y la forma de contactar con Only One Comunicaciones para finalizar. Claro que sí. Estamos ubicados en la calle Mariano de Cavia, número 29. Esto es en el barrio San Isidro, cerca a la estación San Isidro del metro, en Valencia capital. Nuestro número de contacto es el 611-77-1817. Es nuestro WhatsApp. También nos pueden llamar. Recuerden que nuestro horario de atención es de 9 a 9, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 3 de la tarde. María Fernanda, aquí en el Café Mañanero de Only One Comunicaciones. Mafe, muchas gracias, feliz fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero, pero antes damos cuenta del estreno más importante en la cartelera de cine. Está listo Carlo Angulo con los estrenos más destacados. 30 segundos y estamos en el aire. A ver, su asiento es este de aquí. ¿No podría sentarme más atrás? Otro de los grandes estrenos del fin de semana se trata de los niños de Winton, la historia de un joven corredor de bolsa británico, Nicholas Winton, protagonizado por Anthony Hopkins, que ayuda a rescatar a cientos de niños de los nazis en víspera de la Segunda Guerra Mundial con la ayuda de su madre, en un acto de compasión casi olvidado durante 50 años, en el que Nicky vive atormentado por los fantasmas de los niños a los que no pudo rescatar, culpándose por no haber podido hacer más. Ya se encuentra disponible en todos los cines esta película británica, protagonizada por Sir Anthony Hopkins junto a Helena Bonham Carter, Matilda Thorpe, Daniel Brown y Alex Sharp. Ya disponible, se encuentra bajo el título de One Life y en España como Los Niños de Winton. ¿Por qué hace esto, señor Winton? ¿Por qué? Si puedo ayudar en algo. Hawking, que últimamente lo hemos visto muy cercano con Latinoamérica, bueno, más exactamente con Colombia. Tengo entendido que su novia es colombiana y hay veces lo vemos por ahí bailando cumbia. Pero hay más estrenos esta semana. Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con Los Cazafantasmas, El Imperio Helado, protagonizada por McKenna Grace junto a Carrie Coon, Paul Rudd y Finn Wolfhard. Vuelven Bill Murray junto a Patton Oswalt y Dan Aykroyd en esta nueva entrega de Los Cazafantasmas, en donde la familia Spengler regresa al lugar donde empezó todo, en el icónico parque de bomberos de la ciudad de Nueva York, para formar equipo con los cazafantasmas originales, quienes han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto para llevar a cabo la caza de fantasmas al siguiente nivel. Cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desató una fuerza maligna en la ciudad de Nueva York, la nueva camada junto con los viejos cazafantasmas deberán unir sus fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda edad de hielo. Ya se encuentra disponible en todos los cines la cuarta entrega de la saga de los Ghostbusters. Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Tenemos hoy un plato fuerte: Colombia-España. España-Colombia se enfrentan en territorio inglés, exactamente en Londres, en el Estadio Olímpico, a las 9 de la noche, hora española, 3:30 de la tarde, hora colombiana. Colombia, que viene invicta bajo la era Néstor Lorenzo. Tanto en partidos amistosos como en partidos oficiales se mide a una España que viene a ser una espectacular Nation League. Dos selecciones muy fuertes, una de Europa y otra del otro lado del Atlántico, del continente americano. En estos dos continentes se juega el mejor fútbol del mundo. Y qué bien que midan fuerzas España y Colombia. Todo esto como preparación de cara a la Copa América por parte de Colombia y a la Eurocopa por parte de España. Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río no tiene las posibles alineaciones para hoy. Sí, la dieron a conocer ya de forma oficial Adolfo Jiménez del Río. Formaciones. Y todo está a punto para que esta noche arranque el partidazo entre la Selección Colombia y la Española. Estadio Olímpico de Londres. Un partido que será transmitido en Latinos FM. Viernes 22 de marzo, 3:30 hora colombiana, 9:30 hora española. Y es que las alineaciones de los equipos dan para pensar que esperamos ver un grandioso encuentro. Recordemos la alineación de Colombia con Camilo Vargas en la portería. En la defensa, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí, Johan Mojica. En el medio, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Luis Díaz, Jorge Carrascal. Y en la delantera, John Arias y Rafael Santos Borré. Se espera tener también en la nómina nada menos que al jugador James Rodríguez. Y por parte de España, David Raya en la portería, Alejandro Grimaldo, Robin Lenormand, Aymeric Laporte, Dani Carvajal en la defensa. En el medio, Rodri del Manchester City, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Nico Williams. Y en la delantera, Dani Olmo y Álvaro Morata. Se espera ver un impresionante encuentro esta noche en Londres. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pero no solamente la atención está en ver un excelente partido esta noche en el London Stadium, ubicado en la capital inglesa, sino que también está ver cómo Néstor Lorenzo va a mantener un invicto de 19 partidos con la tricolor. Y es que está destacado desde el 2023, cerrando en la tercera posición en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Fantástico, Adolfo. Sí, Néstor Lorenzo que llega invicto, o mejor dicho, la Selección Colombia llega invicta a este duelo. Vamos a escuchar precisamente al entrenador argentino al servicio de la Selección Colombia. Nos ha sucedido anteriormente también en plena eliminatoria, sobre todo en la segunda fecha en octubre, que hemos tenido muchos inconvenientes de baja por lesión. Sin, el plan de trabajo no cambia. Lo que cambia son los protagonistas, que de pronto tienen algunos más conocimiento de lo que hacemos, de lo que le pedimos y lo que nos dan, ¿no? Así que el plan de trabajo continuó de la misma manera, con el lamento y con el deseo de pronta recuperación a los lesionados, ¿no? Vamos a escuchar. Bueno, se refería concretamente Néstor Lorenzo a la racha de bajas en que ha sufrido Colombia en esta convocatoria. Previo a este partido, hasta 4 en total. Se espera que ya haya finalizado esa racha de lesionados o con problemas físicos, como fue el caso de Sinisterra, el último en abandonar la concentración. Repito, partido 9 de la noche, Estadio Olímpico de Londres, tiene capacidad para 68.000 espectadores, se esperan unos 25.000 aficionados, contando con una buena asistencia. El segundo partido de Colombia será ante Rumania en Madrid, en el Estadio del Atlético de Madrid, en el Civitas Metropolitano, que tiene una capacidad similar y se espera algo más, entre 30 y 35 mil aficionados, teniendo en cuenta la alta población de inmigrantes que tienen tanto Colombia como Rumania en España. Vamos a escuchar también al entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, porque comparecieron ayer ante los medios de comunicación ya en horas de la tarde. Y pues en el caso de España se le preguntaron a Luis de la Fuente por los escándalos que han estado presidiendo este partido. Algo muy triste, extrafutbolístico. Es de las cosas que terminan empañando el espectáculo deportivo. Y sí, tenemos desafortunadamente que destacar estas cosas en el ámbito de la información. Pero creo que el grupo puede perfectamente mantenerse al margen. Yo creo que eso lo vimos ya con la selección femenina de España. Sí, supieron mantenerse al margen. Han continuado en racha. En racha. Y pienso que los problemas que están afectando a la federación, las investigaciones que se están llevando a cabo, no tienen por qué afectar al grupo. Entonces vamos a ver hoy, repito, a España enfrentar a Colombia, un test para ambos. El técnico, lógicamente, prefiere hablar de fútbol. Se debería solamente preguntarle sobre eso, pero cómo dejar pasar por alto, y sobre todo para los periodistas, algo tan importante, algo que desde que yo estoy pendiente a los deportes o al fútbol. No recuerdo algo similar en la historia de la Federación Española de Fútbol. Escuchemos entonces a Luis de la Fuente. Por orden, voy a responder a las preguntas por el orden que me las haces, Edu. No nos enteramos, digamos, estamos centrados en nuestro trabajo. No va a influir, porque tenemos una grandísima responsabilidad y no tiene que influir en nada en el desarrollo de nuestro trabajo, pero sí de decir que no vivimos ajenos de la realidad y de los acontecimientos. Solo pedimos que pues los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera, y nosotros centrarnos en lo nuestro, que es el fútbol. Si esto, tenemos una grandísima responsabilidad, queremos dar buenas noticias al fútbol español, a los aficionados españoles, a nuestro país, y eso nos exige estar centradísimos y trabajar para que eso se produzca, que es hacer buenos partidos, jugar bien, dar buena sensación, buena imagen y poner el nombre de España y de la Federación Española de Fútbol en el lugar que le corresponde. Pasa porque sabemos dónde vamos a tener el foco verdadero de para medir un poco también nuestra capacidad, que es será cuando lleguemos allá, junio, a la Eurocopa, ¿no? Pero queremos llegar convencidos de que, como siempre he dicho también, vamos a ser uno de los equipos que vamos a pelear por lo máximo, ¿eh? Convencidos de que tenemos un gran equipo, que vamos a ser mejor equipo para entonces, y queremos estar a la altura de esa expectativa. Luego, evidentemente, ganar o no ganar habrá muchos detalles, pero estoy convencido de que vamos a ser uno de los candidatos a estar luchando hasta el final por conseguir algo muy importante. ¿Cómo se puede extraer? Pues haciendo un ejercicio de responsabilidad. O sea, tenemos que pensar en lo que verdaderamente tenemos que pensar. Pues tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar centrados, que es en jugar al fútbol, en pensar en el fútbol, en responder a las expectativas y la exigencia que nos vais a marcar aficionados, medios de comunicación, que es lógico, y eso es lo que tenemos que estar centrados. Por lo demás, pues no es que no podemos hacer poco más que estar, sí, evidentemente no somos ajenos a esos acontecimientos, pero no depende de nosotros, y además quien tenga que tomar decisiones, quien tenga que investigar, quien tenga que ser, pues que lo hagan, y por supuesto nosotros estar intentando apoyar en todo lo que sea ayudar a que el fútbol español recupere de nuevo, o recobre de nuevo, y centrarnos en que seamos otra vez ese país, ese fútbol admirado y reconocido por el fútbol en todo el mundo. Y le hemos pedido que sea él. Si algo tiene bueno Pau, es que es un chico, que un jugador de una personalidad, un pozo, ya parece mucho más veterano, pues que sea el mismo, que disfrute de este momento, que tiene muchísimo, va a tener todavía muchos más si Dios lo quiera en su futuro, pero que disfrute este momento, porque es un momento, puede ser histórico. Ahí tenemos a Luis de la Fuente sorteando las preguntas de los periodistas sobre la situación que está atravesando la Real Federación Española de Fútbol. Recordemos una investigación de la Guardia Civil buscando contratos que se habían suscrito bajo el ciclo de Luis Rubiales como presidente. Luis Rubiales, que tiene orden de captura, no es poca cosa. De allí que lógicamente en una rueda de prensa donde esté presente el entrenador, los periodistas pues le pregunten una y otra vez sobre este asunto. Bueno, para hoy entonces, a partir de las 9:30 de la noche, quizás se deja a un lado esta polémica y se empieza a hablar de fútbol. España-Colombia, repito, desde el Estadio Olímpico de Londres. Aquí estaremos con toda la transmisión a partir de las 9 de la noche, y recuerden que Colombia juega su segundo partido en el marco de esta fecha FIFA el próximo martes en Madrid. Y allí estaremos también todo el equipo de Latino Deportes, llevándoles toda la información con una retransmisión internacional. Pasamos ahora también, bueno, debo decirle que hay otros partidos amistosos, hay más partidos amistosos en el día de hoy, pero sin duda alguna el más relevante es este. El próximo martes España va a estar enfrentando a Brasil y también le vamos a dedicar suficiente tiempo a este compromiso. Pasamos ya para finalizar. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información de la vuelta a Cataluña. Y en el día de ayer, en la Vuelta a Cataluña, el ciclista esloveno Tadej Pogačar prácticamente voló y afianzó su condición de líder de esta edición 103 al repetir victoria en la tercera etapa, una durísima jornada de alta montaña y 176,7 kilómetros disputada entre las localidades de San Joan de los Abadeses y la estación de esquí de Port Ainé. Y es que Pogačar protagonizó una nueva exhibición y ganó esta etapa de manera contundente. Y es que cruzó la meta en solitario. Y aunque al final de la etapa decía que le había costado bastante porque le faltó oxígeno, nos ponemos a pensar, ¿qué tal que no le hubiera faltado oxígeno si ya con estas dos victorias se aleja del segundo en 2 minutos y 27 segundos? Impresionante la presentación que está haciendo esta temporada Tadej Pogačar. Y después de su victoria, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: primero Tadej Pogačar, seguido de Mikel Landa a 2.27, tercero Alexander Vlasov, de Bora Hansgrohe a 2.25, en la cuarta el francés Lenny Martínez, que se mantiene todavía en la lucha del Club Fama, a 3.21, quinto Chris Harper, de Australia, de Jaikoa Lula, a 3.22, sexto Henry Mas, del Movistar, a 3.27, y ya en la octava posición encontramos a Wouter Pauls de Holanda, el Brian Victorious, a 3.34, y el primer latinoamericano mejor clasificado, Egan Bernal de Colombia, en la posición novena, a 3.50 del Ineos Granieres. Los otros dos colombianos mejor clasificados, Einer Rubio del Movistar en la posición 13 a 4.15 y Nairo Quintana en la posición 20 también del Movistar a 6.17. Y para hoy arrancan las etapas para los sprinters, una etapa que será de 169,2 kilómetros y que enlazará las localidades de Sor, capital del Pallar Sobirá, y Lleida, con un solo puerto puntuable y una parte final muy llana, apta totalmente para que los velocistas se peleen esta etapa. Bueno, pues hoy entonces turno para el embaraje, remate de los velocistas en el sprint en la Vuelta a Cataluña. Nosotros de esta forma llegamos a la parte final. Invitarles a disfrutar del buen fútbol en Añoranzas Bar. Allí se va a estar retransmitiendo también el partido de España-Colombia. Asimismo, en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Recuerden la cita a las 9 de la noche aquí en Latinos FM con toda la información del España-Colombia. Hasta entonces. Abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Estás buscando nuevas oportunidades en España y Francia? PMG, Serviagro Construcciones, necesita personal para campaña laboral en España, con experiencia para la poda de cítricos, caqui, clareo de fruta y aguacate. Campaña agrícola en Francia, se busca personal con experiencia en el campo, poda de viña, tomate, melón, invernaderos, semilleros. Además, para las personas que tengan algún carnet o vehículo propio, tenemos ofertas exclusivas como conductores, conductoras, carretilleros y carretilleras, tractoristas. También ofertamos trabajos en el sector de la hostelería en Francia, que requieren un nivel mínimo de francés. Para más información al WhatsApp 672-763-804 o pueden acudir a la oficina situada en la calle Vicente Parra, Actor 8, Zona Patraix. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio para enviar tu dinero a cualquier parte del mundo y con grandes descuentos para clientes. Envío de paquetería, contenedores, plan retorno, mudanzas, envío de documentos a todo el mundo y mucho más. Travel Low Cost, venta de billetes de avión con los mejores precios. Calle Estrella 12, Sector Plaza España. Con Travel Low Cost, dale un valor añadido a tu empresa. Hazte agente de Travel Low Cost. Pide más información. 647-426-530. Travel Low Cost.